esta ordenanza se trabajó y se sancionó y el intendente la promulgó en el transcurso de 6 meses. Salió el 15 de septiembre. Ahora, habiendo pasado 7 meses, vemos que no ha habido ningún adelanto. Y lo que impide es que el Ejecutivo no quiere realizarla. Se niega a cumplir con la ordenanza. Solamente ha habido uno de los artículos que la ordenanza dice es que se crea el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, el centro municipal, y bueno, entonces le cambiaron el nombre, pero en cuanto a trabajo, de trabajar, no han hecho absolutamente nada, han empeorado las cosas. Tenemos que decir que la ordenanza en sí es una ordenanza de excelencia, pero bueno, no se lleva a la práctica. Y fíjate la importancia que tiene que este sábado en el Obelisco a las 4 de la tarde en todo el país se va a hacer, en el Obelisco acá en la provincia de Buenos Aires, un abrazo simbólico, y en todas las ciudades, en más de 100 ciudades del país, el pedido de tener una ordenanza y un programa de castraciones como el que tiene sancionado La Plata. Y acá que lo tenemos, no lo cumplimos. Elda, para quienes tal vez no saben cómo es ese programa, no conocen en profundidad, ¿qué es lo que se construyó, digamos, esta ordenanza? ¿Qué contempla y cuál es la importancia de este programa? Bueno, el programa lo que busca es lograr el equilibrio poblacional. ¿Qué quiere decir el equilibrio poblacional? Es que haya un perro o un gato y una casa. No se tiene como objetivo castrar a todos los perros y todos los gatos y que desaparezcan, sino que cada animal tenga un hogar y que pueda vivir en condiciones dignas. Pero ¿qué pasa? Esto es un tema de salud pública, porque nosotros vemos, por ejemplo, que hay accidentes de tránsito, porque hay perros que corren una perra en celo, hay mordeduras porque una hembra protege a sus cachorros y muerde a una persona que se acerca. La Sociedad Argentina de Pediatría, en el Consenso 2020, solicita la aplicación de este programa por la gran cantidad de chicos parasitados que hay y la influencia en el desarrollo cognitivo que tiene en los chicos. O sea, es un programa que apunta a la salud pública concebida como una sola salud, es decir, la salud humana, animal y ambiental. Y el programa que se trata de trabajar a ritmo de campaña, que ritmo de campaña quiere decir optimizar las acciones quirúrgicas para ahorrar tiempo y dinero. El programa es ético, eficiente y eficaz, y está a disposición del municipio la capacitación para que los veterinarios y todo el personal administrativo logre trabajar a este ritmo de campaña. Esto se basa, esta ordenanza la cedió, digamos, la Red Nacional de Políticas Públicas, que es una entidad nacional formada por profesionales de la salud médica y veterinaria, abogados, políticos, que asesoran en forma gratuita a municipios para que logren trabajar con este programa ético, eficiente y económico y que los profesionales puedan trabajar a ritmo de campaña. Es un programa de éxito ya probado en municipios como Almirante Brown, en Buenos Aires, Crespo en Entre Ríos, Funes en Santa Fe, por mencionar algunos, pero hay más de 100 municipios que están aplicando este programa. Este programa lo declara nuestra ordenanza, la 12.145 de La Plata. La Plata cuenta con una ordenanza modelo que ha sido sancionada y promulgada por el intendente Garro. Ahora, el problema es la parte ejecutiva del intendente Garro que no la cumple. Para pensando en los por qué, entendiendo que es una problemática de salud pública, entendiendo que es un programa, como decías, que ya está demostrado, es una cuestión de recursos que no se disponen, es una cuestión como para entender por qué. No, no, no, no, recursos no. Nosotros le explicamos, el lunes entregamos una carpeta con los costos, con tres posibles costos, o sea, tres posibles, no, tres concretos presupuestos con costos en donde el promedio de una castración sale 260 pesos. Y la voluntad política del intendente está porque ha declarado hace unos días que salieron en forma rimbombante a decir que se va a crear un nuevo centro de castración para el cual han destinado 13 millones de pesos, van a comprar una camioneta. El problema está en que los veterinarios no quieren cumplir la ordenanza. Ese es el problema básico. Es un problema del Ejecutivo que no cumple con la ordenanza. No es un problema de presupuesto. El presupuesto está. Ella, ¿están pensando algunas acciones? Bueno, decías, mañana se va a hacer en distintos lugares, en Capital, en distintos lugares. ¿Se están pensando algunas acciones acá en la ciudad de La Plata para visibilizar esta situación? Mira, en este momento estamos visibilizando en redes y mañana vamos a concurrir al obelisco porque es un pedido de toda la provincia y nos vamos, vamos a de, o sea, decidimos concurrir a ese acto. Estamos en conversación con el municipio, o sea, tienen que ajustar la forma de trabajar. Hay diálogo, no es que nos cierran la puerta, hay diálogo. Estuvimos con el señor Negrelli el lunes pasado, pero bueno, vos me consultás por la nota, es el Día del Animal, me preguntás cuál es la respuesta, y la respuesta es esta, el problema está ahí. Ella, una última cosita, si para quienes están escuchando y quieran informarse más o ponerse en contacto con ustedes, ahí nombrados que estaban visibilizando en redes, ¿cuáles son las redes de Castrando La Plata? Sí, las redes son Facebook, Instagram y Twitter. Las tres son Castrando La Plata, solamente que en Twitter es LP porque es muy largo el nombre. Pero bueno, la gente se comunica por Facebook y le ponen me gusta a la página y envían el mensaje. No, no tenemos teléfono porque todos los integrantes trabajamos de otra cosa. Nosotros somos voluntarios preocupados por la salud pública. Entonces no podemos atender el teléfono, pero las redes todos los días las contestamos.